Auditorio, aquí estamos nuevamente felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto. Estuve tentado a comentar algunas cosas que está pasando en nuestro país, pero después lo pensé mejor y dije no vale la pena. No voy a vender ninguna idea ni nada, porque la verdad es que las cosas están, el ambiente de aquí está muy enrarecido. Hay mucho engaño, mucha mentira y bueno, hay que seguir adelante nomás y no es que desprecie las cosas que pasan en el país, ni mucho menos, ni que no nos importen, pero están bajo el nivel de discusión, el nivel de engaño, el nivel de la traición, la corrupción. La verdad es que molesta mucho y no, y hay tantas cosas más interesantes que comentar. Yo creo que son más relevantes en definitiva para cada uno de nosotros, para el devenir de cada uno de nosotros. Por eso que finalmente opté por no hacerlo. Por ejemplo, la situación es inevitable, la situación de la guerra, la situación internacional, digamos, porque no está solamente la guerra entre Rusia con la OTAN, cuyo escenario es Ucrania, sino que hay muchas otras pequeñas guerras. Se activó, por ejemplo, Siria. Estados Unidos está atacando nuevamente Siria. Siria está también atacando a Estados Unidos. Las bases militares que tiene Estados Unidos allá. Israel también está atacando posiciones iraníes dentro de Siria. Turquía está atacando a los kurdos dentro de Siria, en forma limitada, sí. Turquía pertenece a la OTAN, sin embargo, no hace lo que dice Estados Unidos. Ellos tienen su propia línea. Turquía es un país muy poderoso, pero tremendamente poderoso, lo hemos dicho acá. Y además tiene una ubicación estratégicamente privilegiada. Eso le da más poder incluso, siendo después de Estados Unidos el país que tiene más poder militar en la OTAN, además por la ubicación estratégica que tienen, en la entrada, de alguna manera regulan la entrada al Mar Negro. No solo es poderoso, sino que es una superpotencia. Y lamentablemente para la OTAN, Turquía está mucho más cerca de Rusia que de Estados Unidos. Está haciendo muchos negocios con Rusia, tiene los gasoductos, tiene muchos negocios con Rusia. Entonces, Turquía no es un lameculo como todos los países de Europa, sino que vela por lo que es Turquía, vela por su país. Entonces, primero privilegia lo que le conviene a su país y no lo que quieren los intereses de Estados Unidos. Ya conversamos de lo que está pasando en China y Taiwán, yo creo que las cosas se van a calmar un poco. Pero este ambiente de guerra es el que le conviene a Estados Unidos, que propició Estados Unidos justamente porque este ambiente de guerra hace que los países todos aumenten sus presupuestos militares y así Estados Unidos venda mucho más armas. Ahora, volviendo a la guerra principal, que es la guerra en este momento que se desarrolla en Ucrania, hay situaciones muy complicadas. En este momento Rusia tiene controlado el 20% de Ucrania porque ha desarrollado una guerra en pinzas. Pero si siguen atacando Crimea con drones o como sea, que es la amenaza que han hecho, porque dicen que quieren reconquistar Crimea. Lo veo muy difícil, pero ahí Rusia va a atacar, definitivamente va a atacar Kiev con misiles. Entonces la guerra va a subir de tono. Por otro lado, Estados Unidos le ofreció a Ucrania misiles de largo alcance para octubre. Si Ucrania recibe misiles de largo alcance, seguramente los ucranianos van a atacar Rusia. Y ahí sí que la cosa va a cambiar de color. Entonces, la guerra se desarrolla y sigue escalando. Y lo más grave de todo esto es que están atacando los ucranianos, soldados ucranianos están atacando una central nuclear en Zaporizhia, Zaporozhye, perdón. Ellos dicen que son los rusos, pero los rusos controlan la central y se reciben los ataques de las tropas ucranianas con misiles de corto alcance y alcanzan a llegar a la central. Una imagen por satélite muestra los 6 reactores de la central nuclear de Zaporozhye el 19 de agosto del 2022. El ataque de artillería lanzado este sábado por militares ucranianos contra la central nuclear de Zaporozhye se realizó con municiones de la OTAN, denunciaron desde la Administración Cívico-Militar de la región. El ataque se llevó a cabo con proyectiles de 155 milímetros de la OTAN con espoletas M739 estadounidenses, informaron las autoridades provisionales en su cuenta de Telegram, acompañando su publicación con fotos que muestran los impactos de la ofensiva. Poco antes, Vladimir Rogov, miembro del Consejo Principal de la Administración de la provincia de Zaporozhye, detalló que en el ataque se usaron armas de largo alcance desde el lado opuesto del río Dner. Los proyectiles explotaron muy cerca de uno de los edificios administrativos. Las instalaciones críticas de la planta no sufrieron daños, escribió en su cuenta de Telegram. Asimismo, indicó que se lograron evitar víctimas mortales en la central gracias a que el personal presente en sus puestos de trabajo fue reducido al mínimo. La decisión se tomó ante la posibilidad de que se produjera una provocación por parte de Ucrania contra la planta. Este jueves, el ministro de Defensa ruso advirtió que efectivos de Kiev escenificarían una provocación que generaría una fuga de radiación, rompería la integridad del depósito de residuos nucleares y pondría al reactor en un estado de funcionamiento anormal. El objetivo de dicha acción sería crear una zona de exclusión y culpar a Rusia de terrorismo nuclear. Mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró este jueves, tras reunirse con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, que el sentido común debe prevalecer en torno a la planta para evitar que la seguridad de la instalación se vea amenazada. Además, reiteró su llamamiento a la desmilitarización de la zona, instando a los equipos bélicos y a los militares a abandonar la planta. Bueno, eso es tremendamente peligroso. A lo mejor la gente no se interesa por nada en realidad. Yo me doy cuenta, me he tocado hablar con mucha gente y la gente se queda con el impacto, con la imagen, con lo que le dicen, las dos o tres palabras que le dicen en la televisión y punto. Y no va más allá. No se preocupa de investigar si es verdad lo que le dijeron. No se preocupa de profundizar ni siquiera la mentira. No se preocupa de nada. Se quedaron con la primera cosa que le dijeron en la televisión. Es tal el nivel de control mental que tiene la gente ya, que ya no es capaz de pensar, no es capaz de. Solamente a la gente se acostumbró a las noticias de Twitter, cortitas, así, punto, y no va más allá. No se investiga, no se ve, no sé. ¿Cómo si no hay una cosa que no, no, que no nos parece, que no tiene mucho sentido, no la investigamos. Eso realmente es decepcionante. El ser humano está llegando a unos niveles impresionantes. Ahora, para redondear un poco el tema de la guerra, ¿qué les parece si tenemos un audio ahí para contar un poco reafirmar lo que estamos conversando? Vamos con el primer. Ahora tiene un hombre que está fuera de sí, y como lo hemos venido conversando en distintos episodios, distintos videos, este hombre está muy peligroso. No lo estamos diciendo por arrogancia ni por... No, está en un estado peligroso en la toma de decisiones, y los gringos y el pelucón de unido tendrán que amarrarlo para evitar consecuencias mayores. Fíjese lo que acaba de hacer el actor comediante, que está esparciendo gases tóxicos. Lo ha dicho la Federación, lo acaba de decir Noticia en Pleno Desarrollo. En un comunicado, varios militares rusos que realizaban tarea en Zaporilla fueron trasladados con signos graves de envenenamiento. Es decir, el actor comediante comenzó con la autorización de ataques terroristas con agentes químicos contra el ejército de la Federación. Noticia de última hora, muy preocupante esta noticia, porque si ya teníamos un hombre que estaba a punto de declarar, no de declarar, de provocar un desastre atómico, ahora ha dado otro paso peligroso. Si ya teníamos a un hombre en estado de desesperación que estaba atacando y saboteando Crimea para provocar un ataque masivo de parte de la Federación, si ya lo hemos visto que no quiere dialogar, si lo hemos visto en condiciones humanas precarias, ahora hay que sumarle a su expediente agentes químicos tóxicos extraídos de los más de 30 laboratorios que el abuelo y su hijo tenían allí en terrenos del actor comediante de manera secreta, los bio, los llamados bio. Se utilizó toxina butolúnica tipo B, dijo la Federación, contra las Fuerzas Armadas en la región de Zaporilla, la misma donde está la central nuclear. Los médicos militares rusos confirmaron la presencia de un veneno artificial, dijo el comunicado, en las pruebas a los militares hospitalizados, continuó diciendo el comunicado. Rusia igualmente acotó el comunicado, enviará pruebas de terrorismo químico del régimen de Kiev a la OPAC. Fíjate a dónde estamos llegando. Nosotros, en Sin Mentiras, se lo venimos advirtiendo. Este hombre está en estado peligroso. Y este paso a mí no me sorprende. Como también le dije, que en cualquier momento va a causar algo grave allí en Zaporilla con esa central. Y como también le dije, que en cualquier momento ese puente de Crimea va a intentar echárselo abajo. Como también les estoy diciendo que no va a dejar de lanzar ataques y minas personales a las personas, me permiten la expresión, en distintas zonas de su país, porque él ha visto que los medios le están dando cuchillo. Él ha visto que ha bajado su índice de aprobación. Hemos visto que los mismos ucranianos no le quieren. Él ha visto que ha metido la pata en muchos casos. Él ha visto que Europa en su conjunto no le quiere mandar más platica, no le quiere mandar más armas. No lo estoy diciendo yo, lo dicen los organismos que llevan el registro de estos cálculos, y se ha puesto cada día más y más desorbitado. presentamos un video hace poco que lo vimos en un estado precario desde el punto de vista de su sanidad mental. Cuidado. Esto que acaba de hacer el actor comediante, creo que es uno de los últimos pasos para desatar la destrucción total. Cuidado. Vamos a dejar esto hasta aquí. Espero sus confirmaciones, punto de vista al respecto. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Bueno, ahí teníamos un audio. Cuando él habla del abuelo, habla de Biden. Cuando habla del comediante, es Zelensky. Ustedes entienden, ¿no? Y cuando habla del chascón, es Boris Johnson. Entonces, es una manera muy simpática como se pronuncia. pero realmente todo lo que dice es brutal. Y un poco lo que estábamos conversando nosotros. Bueno, ha salido en muchas páginas científicas una noticia que causó furor. Embriones sintéticos. La ciencia estudia la reproducción sin óvulo, esperma ni útero. Un equipo israelí creó embriones sintéticos en ratones que se han desarrollado hasta el día 8 de gestación. La investigación publicada en la prestigiosa revista Cell analiza este enfoque que podría servir en la creación de nuevos órganos para trasplantes. El experimento publicado en la revista Cell decía y elaborado por el Instituto de Ciencia Weizmann se plantea como una revolución en su campo. Este método, dicen, marcará un antes y un después para estudiar los primeros momentos de la vida o a comprender mejor cómo ciertas mutaciones impulsan ciertas enfermedades del desarrollo. Otros lo ven como una puerta para crear fotocopias de nuestros órganos para cuando los originales no funcionen. Hay quienes dicen que puede ayudar a combatir la infertilidad. En todos los casos, el debate ético en torno a la posibilidad de crear vida casi de la nada está abierto. Por fuera de lo que entendemos por reproducción en mamíferos, la cual consta de varios ingredientes, un espermatozoide fecunda un óvulo que crea una especie de saco de ADN compartido que necesita de un útero que le proporcione los nutrientes necesarios para crecer. El equipo israelí utilizó un bioreactor especialmente diseñado que sirve como matriz artificial para el desarrollo de embriones, una suerte de útero artificial donde los embriones flotan en pequeños botes con una solución llena de nutrientes. Los científicos entonces, en otra publicación, dice crean un modelo similar a un embrión humano a partir de células madre y piel. El logro fue publicado por la revista Nature, esta es otra revista, y es clave para estudiar el desarrollo humano inicial y comprender la pérdida temprana del embarazo y obtener información sobre los defectos del desarrollo del feto. Bueno, a ver, esta noticia parece muy espectacular, le dan mucha espectacularidad en revistas científicas para que el hombre piense, el hombre materialista, y esto por eso que la quiero comentar, no porque sea espectacular, porque me llamó la atención porque salía en unas revistas científicas muy conocidas como Cell y Nature, con mucha espectacularidad, como diciendo, esta es la panacea. Y la verdad es que lo que están promocionando es un mundo sin Dios. ¿Para qué queremos a Dios si la gente común y corriente con la capacidad de análisis que tenemos, que estábamos comentando delante, que es nula, piensa que va a haber embriones sintéticos, que somos capaces de fabricar un útero sintético y se necesita un espermio y un óvulo y un lugar donde que proporcione nutrientes y una especie de útero? Eso es lo que se le transmite a la gente. Entonces, Dios no tiene cabida en este mundo. ¿Para qué queremos a Dios si con eso basta? ¿Se dan cuenta? Cuando yo me acuerdo de haber estado en un laboratorio de biología haciendo un un experimento, y lo voy a traer a colación ahora, con fecundación en erizos. Y la mirábamos al microscopio. Y la fecundación se producía y empezaba a dividirse el óvulo y lo veíamos, el embrión se formaba, después de la fecundación se formaba el embrión. Era impresionante porque uno lo podía estar mirando en vivo y en directo. Después ese embrión se dividía en dos células, en dos. Después en cuatro, en ocho y así sucesivamente, no sé en cuántas se alcanzó a dividir. Pero finalmente, después de un rato, no siguió. Aquí, en este experimento, hablaban de, si no me falla la memoria, hablaban de 8,5 días. O sea, la fecundación y todo lo que crece un embrión durante 8 días. Y hasta ahí llega nomás. Esto es en animales, ojo, ¿eh? No es en humanos. Entonces, no han logrado nada. Porque, a ver, ¿cómo les explico? A ver, el hombre cree que puede fabricar clones humanos, cree que puede fabricar órganos humanos. El hombre no puede fabricar ningún órgano humano, ninguno. Salvo que sea una prótesis que sea de un material plástico, no sé, de cualquier material de prótesis. Pero no puede fabricar un órgano biológico humano, eso no, ni nada que se le parezca. Eso tiene que tenerlo claro porque el hombre no sabe lo que es el hombre, lo he dicho hasta el cansancio. El hombre cree que es un ser biológico que pertenece al reino animal. El hombre no pertenece al reino animal, pertenece al reino humano porque tiene mente y además tiene espíritu individual. Entonces, para que se produzca, para que esa célula que hacían crecer durante 8 días y después no podía seguir creciendo, tiene que haber en el óvulo y en el espermio, tiene que haber, tiene que estar el átomo simiente, que es la memoria individual del ser que necesita encarnar. Porque el nacimiento de un ser humano es producto de una causalidad, producto de, forma parte del plan de Dios. Cada uno de nosotros que vinimos para acá y que estamos acá encarnados, tiene un motivo que tiene que ver con parte del plan de Dios. Nadie vino por casualidad. ¿Cuántas veces ustedes, queridos auditores, han conocido a veces parejas que no pueden tener hijos y por alguna razón se separan y después se junta cada uno con una nueva pareja y ambos dos por su lado tienen hijos? Más de alguien conoce casos como ese. Yo conozco casos como ese, por eso, incluso en mi familia. Entonces, eso es porque resulta que no se tiene que unir cualquier persona, no tiene que nacer un ser humano sin que haya un plan detrás, un plan de Dios perfecto para la evolución de ese ser, con un motivo, con una interrelación con otros seres que encarnen también. Entonces, es todo un entramado complejo. El ser humano es mucho más complejo. Todos esos experimentos que hacen no sirven para humanos. A lo mejor sirven para probar cosas así con animales, para sacrificar animales probando algunos productos para el cabello o para las cremas, pero lo que están pensando hacer eso no les va a dar resultado. Nunca le van a dar resultado porque el hombre cree que es un ser biológico, que se termina este hombre cuando se muere y punto. Entonces, los científicos que son doctorados y a veces muy preparados, están limitados porque no conocen qué es lo que es el ser humano. Y si no conocen lo que es el ser humano, no pueden. Todos sus experimentos van a quedar estancados. Entonces, todas estas noticias son, a mi modesto juicio, son patrocinadas con esa espectacularidad que las vi yo por el mal. Porque de alguna manera la gente ligera dice, Dios, como diciendo, Dios está de más en el mundo. Dice, mira, si el hombre es capaz de cualquier cosa. Esa es la sensación que queda en la gente, en el materialista, en la gente del mundo, en la gente superficial. Finalmente, en los cadáveres vivientes. Porque eso es lo que son, cadáveres vivientes. Entonces, es algo que le tenía que comentar. Y para relacionado con lo que estamos conversando, tenemos un audio que es muy importante porque con lo que conversamos ahora y con lo que conversamos delante del control mental, que es tremendamente interesante y muy profundo y muy grave, que nos da mucha información que es muy interesante recabar. ¿Vamos con ese audio? Hoy ese gigante llamado Internet permite a quienes ostentan el poder asaltar más fácilmente las mentes de las masas. El objetivo es claro, la creación de un sistema totalitario donde el poder, habiendo centralizado todos los aspectos de la sociedad, obtiene un control absoluto. Que el Kraken y sus tentáculos lo abarquen todo, que nada escape a su dominio y que no exista oposición a su tiranía. Sin embargo, el poder no puede lograr esto sin la colaboración de los individuos. Deben ser los individuos quienes, voluntariamente, decidan renunciar a sus derechos y libertades. Y la única forma eficaz de lograr algo así es que esos mismos individuos pierdan su individualidad y se adhieran a una mentalidad de grupo. Una vez que este proceso se haya consumado, los individuos no solamente estarán dispuestos a perder su libertad, sino que le suplicarán al gobierno que se la arrebate. Y existen tres gatillos psicogénicos que logran precisamente esto de forma muy eficaz. Tres disparadores que el poder utiliza una y otra vez para manipular al individuo, aplastar su voluntad y convertirlo en masa aborregada. Y estos tres gatillos son el miedo, la confusión y el deseo de seguridad, que además deben dispararse en una secuencia muy concreta. Just Merleau, autor del libro The Rape of the Mind, que traduciríamos como La violación de la mente, afirma que mientras que el miedo prepara a la población para la mentira, el uso de la propaganda difunde desinformación y promueve la confusión con respecto a la fuente de las amenazas o la naturaleza de la crisis, ayudando a romper las mentes de las masas. El origen de la psicosis es siempre un grave problema, una amenaza tan peligrosa que suscita niveles de miedo y tensión social insostenibles. El gobierno fabrica este problema de forma oportunista, interviniendo psicológicamente en los individuos para inducir temor frente a un peligro inminente. Después, agita ese problema utilizando un bombardeo propagandístico diseñado para confundir al individuo. Los medios de comunicación usados por el poder ofrecen información falsa, contradictoria o sin sentido, que lleva a un estado de confusión porque el individuo no puede abordarla de una manera racional y adaptativa, lo cual aumenta la susceptibilidad al miedo y la indignación. La lógica se puede enfrentar con la lógica, mientras que la ilógica no. Confunde a quienes piensan de forma correcta. Y mientras la gente todavía está buscando un contraargumento razonable a la primera mentira, los totalitarios pueden agredirlos con otra. Además, la forma de presentar esta información es muy particular. Merleau lo llama ondas de terror. Se trata de etapas donde la tensión aumenta exponencialmente, seguidas de pequeños periodos de calma, lo que poco a poco va destruyendo la moral del individuo. En el momento de máxima tensión y confusión, el poder presenta la solución a ese terrible peligro y la posiciona como única alternativa. Es esto o nada. El individuo, habiendo estado expuesto a estas ondas de terror y rendido ya al empuje de la masa, que cree que solo hay un camino para la resolución del conflicto, le suplica al gobierno que implemente esa solución para que, de esa forma, su seguridad pueda quedar garantizada. Sin embargo, el gobierno no puede ejecutar esa solución. Para poder hacerlo, necesita adquirir más poder. Una nueva ley, un nuevo ministerio o incluso una nueva constitución que le permitan hacer lo que antes no podía a costa de la restricción o eliminación de ciertos derechos individuales. En otras condiciones, el individuo no hubiera accedido a perder su libertad y sus derechos, pero aquí el poder ya logró el beneplácito de las masas, que le ruegan que les arrebate sus derechos para acabar con esa terrible amenaza. Y el poder, habiendo logrado lo que quería, deja de fabricar y agitar el problema que ellos mismos crearon, con lo que pareciera que realmente logró una solución. La calma regresa. Los individuos ya no son tan libres, pero se libraron del miedo y recuperaron su sensación de seguridad. El coste en forma de pérdidas de derechos y libertades individuales fue elevado, pero la masa lo celebra. Misión cumplida. Hasta que el ciclo vuelve a repetirse de nuevo con otra amenaza fabricada por el poder que pone en marcha la hipnotización global a través de la propaganda manipulativa y la intervención psicológica. En caso de que este proceso no sea suficiente para derribar al individuo y convertirlo en masa obediente, hay un elemento más que el poder utiliza para aumentar la posibilidad de una psicosis totalitaria: aislar a los individuos y perturbar sus interacciones sociales en nombre de un bien común. Un individuo solo y sin interacciones normales con amigos, familiares y compañeros de trabajo se vuelve mucho más susceptible a delirios. En primer lugar, se pierde el contacto con la fuerza correctiva del ejemplo positivo, algo que sucede en muchas otras especies de mamíferos. Y por otro lado, los seres humanos se condicionan más fácilmente a nuevos patrones de pensamiento y comportamiento cuando se encuentran aislados. Este proceso que acabo de describir lleva al individuo a un estado de infantilización en el que le cede toda la potestad al gobierno, perdiendo su capacidad de pensar por sí mismo, de hacerse responsable de su vida y de sentir que es capaz de lidiar con los desafíos que van surgiendo en el día a día. Carl Jung decía que cuando los individuos pierden su individualidad, pierden también su categoría intelectual y moral. Se conectan inconscientemente con un nivel inferior donde rigen la irresponsabilidad, el victimismo, la insensatez, el tribalismo y el infantilismo. Para que las masas renuncien a su libertad y cedan el control de todos los aspectos de sus vidas a las élites gobernantes, deben renunciar primero a su capacidad de ser individuos autosuficientes, responsables por sus propias vidas, y pasar a convertirse en súbditos, sumisos y obedientes. Seres débiles y vulnerables que se dejan llevar por los dictados del grupo sin cuestionarlo. El individuo enajenado, naturalmente, no puede verlo. No sabe que está hipnotizado. No sabe que ha perdido su capacidad de pensamiento crítico y que solo sigue religiosamente los mandatos prefabricados de su colectivo. De hecho, no solo ignora todo esto, sino que se caracteriza por su superioridad moral. Se cree moralmente superior a los miembros del grupo opuesto. Los que están fuera de su colectivo son enemigos despiadados que amenazan con destruirlo todo. Y eso le autoriza para cometer todo tipo de atrocidades amparándose en un escudo moral. Lo hago por el bien de todos. Hay que impedir que los malos salgan victoriosos. Para hacer el mal, un ser humano debe creer por encima de todo que lo que hace es bueno, o al menos que su acto respeta la ley natural. La ideología es lo que le da al mal su justificación y al que perpetra el mal la determinación necesaria para actuar. La ideología es el marco teórico que hace que sus actos parezcan buenos en lugar de malos, tanto en sus propios ojos como en los ojos de los demás, de forma que, en lugar de recibir reproches o insultos, reciba alabanzas. Bueno, un poco largo el audio, pero lo encontré tremendamente interesante, muy, muy, muy enriquecedor, diría yo. Hay una parte que me llama la atención, que lamentablemente estaba más al principio, que de alguna manera el control mental es tan brutal que induce a los individuos a buscar el colectivo, o sea, actuar como un colectivo de masas, perder su individualidad y actuar como colectivo de masas. Eso que hacen con la gente es hacerla involucionar. O sea, a partir del control mental extremo pueden hacer involucionar a las personas, llenándolas de miedo, de caos y buscándole y mentiras y qué sé yo y engaños, y la gente busca por miedo actuar como colectivo y finalmente renuncia a su individualidad y entonces involuciona, baja un peldaño. O sea, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la segunda muerte? Bueno, ahí estábamos caminando para allá, porque de alguna manera nos inducen a actuar como colectivo, o sea, como un colectivo de humano, como una manada. Cuando actúan esos grupos nazis que actúan como un colectivo cegado, o no necesariamente nazi, pero o bien de estos grupos de matones que actúan drogados, a veces actúan en masa como colectivo, a veces violando, a veces pegándole a alguien, no sé, pero actúan como un colectivo, no actúan en forma individual. Entonces eso se llama involución y eso es el camino a la perdición, sin lugar a dudas. Entonces ahí se grafica muy bien lo que está pasando con nosotros. Bueno, habíamos empezado a hablar un poco de la sutilización y la armonización sin los cuales no se podría resistir por vosotros los paulatinos cambios de energía que se están produciendo y otros posteriores que aún habrán de darse. Estos fenómenos y otros, tanto de carácter evolutivo como involutivo, tienen que ser enumerados y divulgados para que los seres reconozcan que se les está ocurriendo y tengan la opción de entregarse a su propia sutilización. La sutilización significa de alguna manera evolucionar, porque si nosotros hacemos las elecciones correctas, nuestros cuerpos se van poniendo cada vez más sutiles, y si hacemos y es importante eso, porque si no somos sutilizados, difícilmente vamos a ser evacuados por las naves, que no es más que la preparación última a las nuevas energías y al rescate de las naves. Los seres no podrán acceder a estas si no están previamente armonizados con ellas. Es hora de la reunión de los seres. ¿Cómo hay que hacer para reunirlos? A través de la información de la verdad en todos sus campos de manifestación. Los seres necesitan saber y necesitan reconocer la llamada de la verdad en sus corazones. Es necesario recoger, ordenar y establecer ciertos fenómenos relacionados sobre todo con la energía, que los seres deben escuchar o leer, y siempre sentir para poder acceder a ella. La mayoría de los seres necesitan la constatación mental de lo que les ocurre. Esto está bien si se les permite acceder a través de la aparente puerta del interés intelectual hacia una energía que permita florecer una verdadera experiencia interna. Nosotros no influimos sobre vosotros, solamente os protegemos y supervisamos, porque vuestra condición de tercera dimensión es muy, muy débil, extremadamente débil en comparación con las energías que estáis recibiendo. Y es preciso estar muy alerta para que se cumpla todo como corresponde. Los efectos de las energías superiores sobre los seres tendrán muy diferentes reacciones y expresiones, dependiendo de la armonización, la entrega y la purificación de cada uno. Los seres conectados a las fuerzas involutivas, que es lo que estábamos hablando ahí, al contacto con las energías puras, sentirán ira, rabia u odio, porque detectarán que hay algo valioso a lo que no pueden acceder. ¿Se dan cuenta? O sea, las energías del juicio que hemos hablado aquí, que se están manifestando ahora, son las que son energías de sutilización para quienes están haciendo las elecciones correctas. Pero para las personas que están conectadas a la fuerza involutiva o que están haciendo las elecciones incorrectas, el contacto con esas energías los hace enardecerse de rabia y de llenarse de odio. La ira se manifestará prontamente asociada a la intriga, a la soberbia y a la envidia. Este es el fundamento de por qué, y esto lo hemos comentado, de por qué alguna vez comentamos de que Jesús dijo, cuando empezó su misión, dijo: soy el príncipe de la paz, pero primero debo ser el príncipe de la discordia. No he venido a traer paz, sino una espada. Esa espada es la palabra dura de la verdad. Los enemigos del hombre estarán en su propia familia. Justamente por eso, porque las personas que evolucionan dentro de una familia, si una persona evoluciona, los otros que no evolucionan, al llegar a estas energías del juicio, estas energías puras, hacen que los que no evolucionan se llenen de rabia y se pongan molestos contra aquel que ve las cosas de otra manera que como las vemos nosotros. O sea, el que evolucionó ve las cosas de una manera y nosotros que no evolucionamos nos llenamos de ira, rabia y odio, porque no podemos llegar a la persona, no entendemos ni podemos llegar, y a lo mejor envidiamos a la persona que está sutilizando su y armonizando su cuerpo porque está evolucionando. Entonces la ira se manifestará prontamente asociada a la intriga, a la soberbia y a la envidia. Se reconocerá la reacción de las fuerzas involutivas porque no tiene nunca justificación. Aún desde el punto de vista tridimensional, hay que acostumbrarse porque estos embates van a ser cada vez más frecuentes y más fuertes. Esto como parte de los procesos que estamos viviendo. La tranquilidad y serenidad serán suficientes para aplacar estas manifestaciones de fuerzas menores. En otro piso superior, estamos hablando aquí de la nave, en otro piso superior se encuentran las instalaciones para trabajos mayores, es decir, no con seres, sino a nivel planetario, estelar, interestelar y cósmico. A este nivel pertenecen los trabajos de recepción de energías sutiles que realizan los seres en servicio. ¿Quiénes son los seres en servicio? Los seres que están ayudando a esta evolución de aquellas personas que son capaces acá de hacer las elecciones correctas. Y en el piso más elevado de la nave estarían ubicados los trabajos y los seres de mayor pureza, encargados de proteger, supervisar y energizar todos los demás servicios al plan. Grandes sorpresas de amor y de luz esperan a los seres que buscan con humildad y constancia el camino de la verdad. La verdad está impresa como posibilidad a conquistar en la chispa de luz que es cada ser. El trabajo evolutivo es el que se encarga posteriormente de desarrollar ese proyecto de ser, en realidad de luz y de amor. Es hermoso el camino que va desde la oscuridad hacia la luz. Nosotros lo contemplamos desde las alturas de los planos estelares y podemos transmitiros el milagro de amor y de perfección que es la evolución de los seres y su progresivo descubrimiento de la luz. Quisiéramos transmitiros en estos momentos nuestras emociones y mucho más allá de nuestros pensamientos, sentida a través de nosotros la maravilla de la creación, su perfección infinita, sentida a nuestro lado cuánto amor hay depositado en ella, cuánta luz, cuánta armonía, cuánta belleza. Quisiéramos haceros llegar tan solo un pobre anticipo de lo que significa ser y vivir en la luz. Esto es para que recuerdes, hermano y hermana, recuerda. Recuerda que estás momentáneamente desterrado, pero que tu morada es y está en la luz. Mire qué hermoso, eso es para cada uno de nosotros. Estamos desterrados, pero nuestra morada está y es en la luz. Recuerda que las esferas superiores de la verdad, la injusticia, el rencor, las pasiones, no son más que efímeros nubarrones que se contemplan desde gran altura. Recuerda a dónde perteneces, quién eres y cuál es la misión de tu espíritu en este brevísimo caminar por el planeta Tierra. Recuerda que lo que ahora vives es menos que un instante en la eternidad de amor que te espera. Recuerda, donde está la verdad, donde debes estar tú. Recuerda el anhelo de crecer de tu espíritu y del planeta que habitas. Recuerda el propósito de tu espíritu respecto a su propia evolución y respecto a la evolución del planeta. Recuerda que no estás solo, que la luz es en todas partes para el que se mantiene despierto y que la mejor compañía para ti es la de los seres que ya han pasado lo que tú estás pasando. Por eso cuando las personas empiezan a despertar a este camino espiritual y empiezan a rechazar las cosas del mundo, las cosas triviales del mundo, empiezan a un poco a aislarse y a separarse un poco de la gente que habitualmente tenía y busca conectarse solamente con las personas con las que siente que tiene sintonía, nada más. Es natural, es un proceso natural. Recuerda que no estás solo, que la luz está en todas partes para que se mantiene despierto y que la mejor compañía para ti es la de los seres que ya han pasado lo que tú estás pasando. Recuerda que la ayuda es amorosa y no se da treguas. En todo momento nosotros y otros seres velan por ti. En nosotros tienes tu mejor apoyo e instrucción. Recuerda que es buena la compañía de seres afines, pero no siempre es necesaria. Hay pocos seres contactados en el mundo y sus prioridades de servicio siempre han de estar muy por encima de sus gustos personales. Recuerda bien lo que es puro anhelo de tu espíritu. Distínguelo claramente de los caprichos, gustos y deseos inútiles de la personalidad. Recuérdalo bien. Recuerda que la senda de servicio pasa por el amor, la misericordia, la fuerza y la entrega sumisa y elevada hacia la voluntad superior. Recuerda que estás viviendo tan solo un sueño de eternidad. Tú eres luz y a la luz has de volver cuando tu espíritu recorra el peregrinaje que conduce finalmente hasta ella. ¿Cuál es ese peregrinaje? Las reencarnaciones, ¿cierto? Recuerda que hay poco tiempo y pocas oportunidades. Cada momento, cada segundo es importante. Aprovéchalo al máximo en el nombre de la luz y el amor. Eres guerrero de la luz. El tiempo ha llegado en el que has de luchar por ella. La lucha es aquí y ahora, lo dicen los seres. Recuerda que la tranquilidad es el estandarte de todas las virtudes. Vive con serenidad y no te dejes llevar por la desarmonía y los caos externos. La inquietud es el alma preferida por la oscuridad. No caigas en ella. Vigila y ora, que está cercana a la llegada de la luz. Recuerda dónde está la vida y dónde está la muerte. Recuerda que vida es sinónimo de ser y ser es sinónimo de identidad con la energía universal. La vida es ser en el plan evolutivo. La muerte es no ser. Es decir, dejarse arrastrar por el miedo, la inercia y la comodidad. ¿Cuánta muerte hay a tu alrededor? Recuerda que casi todo lo que te rodea ya está muerto. ¿Qué importan los cuerpos? Mira a tu alrededor. ¿Eso que ves es vida o muerte? Pregunta. Recuerda entonces que es necesaria la purificación para que la muerte, para que la inercia pueda trascenderse. ¿Qué otra manera podría haber para sacar de la hipnosis a tantos y tantos seres? Entonces, es fundamental la muerte. Recuerda que este momento de la hermandad, de la sencillez y a la vez de la grandeza de corazón. Sé grande a través de la humildad y la sencillez. Sé puro a través de la limpieza y elevación de tu corazón y de todos sus actos. Recuerda que nosotros contemplamos con gran ternura los momentos que vive la Tierra. Son momentos sublimes porque representan el fin de la oscuridad. Escuchen bien, el fin de la oscuridad y el principio de la elevación hacia un plano de mucha mayor evolución. Recuerda que los contactados en el plano tridimensional son los estandartes, la semilla y la fuerza de la nueva era, de la nueva tierra y de la humanidad que se implantará en ella. Recuerda que la nueva era traerá dos cambios principales. Una nueva tierra, más pura, más sutil, más elevada, y como consecuencia una nueva humanidad vibratoriamente acorde con las nuevas características del planeta. Recuerda que los cambios de era son siempre difíciles y turbulentos en su forma, pero preceden a un nuevo despertar hacia un más alto escalafón evolutivo. Recuerda que eres y estás unido al todo. Lo que ocurre en ti está ocurriendo en todo el universo, tan pequeño y a la vez tan importante eres. Recuerda siempre y sobre todas las cosas que eres servidor de la luz, profeta de las estrellas, espejo de pureza y guerrero de la verdad. Recuérdalo y vívelo en amor y en conciencia. Recuerda finalmente que estamos a tu lado para protegerte y facilitarte el camino de ascensión que tú mismo has de seguir. Recuerda nuestro amor, recuérdate a ti mismo, recuerda la energía divina que es y está en todo. En estos recuerdos se contienen los demás. El camino de la evolución pasa por el recuerdo cuando el alma está preparada y dispuesta para la entrega final. Este es el momento que vuestro espíritu anhela. Este es el momento de la entrega y el servicio. Manteneos conectados y sabréis en cada momento qué hacer. Y nunca dudéis de vuestra utilidad. Recordad que vuestro servicio se realiza en gran parte a través de la transmisión de energías y vosotros no intervenís en él con la mente. Las energías se encauzan directamente desde las esferas superiores. Una vez más, os pedimos que os mantengáis tranquilos, abiertos y dispuestos a servir según las necesidades y circunstancias. Recibid el amor, la paz y la pureza desde las esferas de la luz. Muy interesante el tema de los seres que están acá sin que nosotros nos percatemos. Y están justamente tutelando, no solo que no corra el riesgo del planeta, sino también tutelando nuestra evolución. Haciendo el proceso de selección. ¿Tenemos una pregunta? ¿Vamos con la pregunta? ¿Está la pregunta? Bueno, seguimos entonces. Oiga, don Claudio, pregunta la Mabel Merino desde Paine. Mira, en Paine estamos escuchando. ¿La muerte existe o no existe? No me quedó muy claro. Se muere el cuerpo físico. ¿Pero por qué no recordamos vidas pasadas? Y Jesús, una pregunta, ¿fue él un alma ascendida, pero antes de él se reencarnó otra vez en otro ser humano? ¿Y por qué no actúa en la Tierra? ¿Quién maneja el mundo actualmente? Muy buena pregunta, mi querida amiga de Paine. Mira, ¿quién maneja el mundo? Finalmente lo maneja Dios. Pero en este momento, quien gobierna el mundo, como parte del plan de Dios, es el anticristo. Y eso es más difícil de entender, pero es parte del proceso, porque el anticristo es parte de la prueba que tenemos que pasar las personas que para optar a una posible salvación. Entonces, por eso te tengo que decir esto, digamos, si tú me preguntas, claro, Dios gobierna todo. Claro, pero las personas dicen, pero ¿cómo? El mundo está lleno de guerra, está lleno de esto, entonces Dios es un tirano, o Dios es... Claro, es razonable desde el punto de vista humano la pregunta, ¿cierto? Pero en ese caso te tengo que decir que, claro, como parte del plan de Dios, este proceso que estamos viviendo, que es, forma parte del final de los tiempos, está profetizado en la Biblia, de hecho, toda esa cronología está en la Biblia. Estamos viviendo en este momento el gobierno del anticristo, que es lo previo al cambio de era, que es lo previo al retorno de Jesucristo, que va a venir a juzgar a la humanidad. Entonces, y Jesús, él es un ser muy elevado. Nosotros no podemos recordar vidas anteriores porque no tenemos el grado de evolución suficiente para poder hacerlo. Pero cuando alcanzamos la meta, en el sentido de que ya no necesitamos reencarnar más, y después pasamos a la quinta dimensión y nos convertimos en un ser de luz o un querubín, como dice la Biblia, o un ser de luz o un ángel, como tú quieras llamarlo, en ese momento sí recordamos las vidas anteriores. Tenemos la capacidad de recordar las vidas anteriores. Cuando nos vamos de este mundo, estamos desencarnados, podemos acceder a las vidas anteriores. Por eso que tenemos en ese momento clarito, con nuestra conciencia superior, cuál es la vida que tenemos que vivir. Porque tenemos a la vista lo que fue nuestra última encarnación y todas las vidas anteriores que de alguna manera a lo mejor arrastran deudas que no fuimos capaces de pagar en una sola vida, sino que tienen más deudas, y significa que tenemos que proyectar la nueva vida con el pago de algunas de las deudas que vienen contraídas de vidas anteriores. Entonces es necesario, antes de encarnar, que nosotros, con nuestra conciencia superior, que todos tenemos, a la cual accedemos cuando estamos desencarnados, acá no lo podemos acceder, y planificamos nuestra nueva encarnación con esa conciencia, no con la conciencia limitada que tenemos acá, sino con la conciencia superior, conociendo las encarnaciones anteriores, conociendo la última encarnación y conociendo entonces lo que debemos experimentar en la nueva encarnación que se proyecta. Jesús se reencarnó, por supuesto, muchas veces antes. Antes de alcanzar el grado de pureza para albergar el Espíritu de Dios Hijo, que es el Espíritu de Cristo. Y cuando lo albergó, se transformó en Jesucristo. Entonces, sí, efectivamente Jesús vivió muchas encarnaciones, no sé cuántas, pero vivió muchas encarnaciones antes. Así que, mi querida amiga de Paine, parece que tú no nos habías preguntado antes, y bienvenida a nuestro programa. Bueno, seguimos entonces con lo que estábamos hablando. Ahora vamos a continuar un poco hablando de las cosas relativas a una de las lunas de Júpiter, que se llama Ganímedes, que es tremendamente importante para nosotros y para la civilización humana. A lo mejor no entendemos ahora con la importancia que tiene, pero cuando llegue la hora de la verdad, las personas que sean evacuadas van a ser evacuadas a Ganímedes, Io, Europa y Calisto, que son las lunas de Júpiter, que tienen condiciones muy parecidas a las de la Tierra, para albergar la vida en tercera dimensión, en cuarta dimensión, pero en tercera también. Entonces, por eso que les hablamos de esto, que es muy interesante. Una de las características más notables presentadas al examen telescópico de Ganímedes por nuestros astrónomos desde los tiempos de Galileo, este satélite de Júpiter ha sido conocido como el más brillante de los cuatro que forman el grupo de las grandes lunas interiores jovianas, que ya sabemos que llevan los nombres de Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Este fenómeno celeste llamó siempre la atención de quienes lo han observado, sin llegar hasta hoy a comprender su verdadera causa, pues según los cálculos y la lógica, la magnitud y por lo tanto el brillo de Calisto deberían ser mayores, ya que Calisto posee un tamaño ligeramente mayor y gira en una órbita relativamente cercana, más cercana a nosotros. Sin embargo, el brillo demostrado siempre por Ganímedes, aún con los primitivos telescopios, de Galileo fue mucho más notable. ¿Por qué cree usted que en una lógica astronómica la luna que tendría que tener más brillo es Calisto y sin embargo él lo tiene Ganímedes? Porque ahí habitan muchos seres de luz. Por eso que hay más luz ahí, más brillo. Ahora tenemos la explicación de este fenómeno. Se debe a la abundancia de centros poblados por la humanidad que lo habita. Ya hemos dicho que la vida se desarrolla en este astro, en todos y cada uno de los profundos valles ubicados en las estribaciones de la intrincada red de cordilleras que forma la superficie de Ganímedes. A la luz natural, reflejada desde el planeta primario, Júpiter se une a la que reciben desde el Sol, que no obstante debe ser menor que la recibida por la Tierra, en razón de la mayor distancia es bastante apreciable. Y si tenemos en cuenta que cada valle es el centro de una agrupación urbana o población, cuya área depende del terreno disponible para las edificaciones, y que éstas en su totalidad están construidas con un material brillante, de aspecto metálico, destellante, por los reflejos que produce, todo lo cual contribuye a aumentar la luminosidad del conjunto. Podemos explicarnos entonces fácilmente la realidad de aquel fenómeno que siempre ha intrigado a nuestros astrónomos. Las ciudades en Ganímedes no se parecen a las nuestras. Los métodos de construcción y los materiales empleados son muy distintos. Hubiera sido profundo error que sus habitantes proyectaran elevados edificios de muchos pisos y ampliar sistemas y materiales de construcción deleznables como los nuestros, en un mundo expuesto constantemente a los movimientos sísmicos naturales en un cuerpo celeste de tan tremenda actividad volcánica. Así como nosotros en nuestras grandes urbes construimos hacia arriba, ellos construyen hacia abajo. Tienen varios modelos de edificación, pero en la generalidad los edificios de varios pisos penetran en el suelo, sobresaliendo en la superficie uno o dos niveles a lo sumo. Además, todas las estructuras están diseñadas en forma cilíndrica, empotrándose en el terreno cada bloque o unidad de vivienda, por grande que sea, en directa conexión con sus vecinas, lo cual contribuye a la mayor solidez total del conjunto. Ellos viven en un mundo que han tenido que dominar continuamente a la naturaleza, en un mundo en que las condiciones económicas, sociales, políticas, religiosas y culturales son diferentes a las nuestras, en un mundo en que ya no existen comerciantes, en un mundo en que no se piensa ya en utilidades, sino en garantizar el máximo bienestar a sus habitantes, en un mundo en que el trabajo y la dirección del mismo alcanzan formas y sistemas enormemente superiores a los que nosotros conocemos. A este respecto, tratándose del tema de la construcción, debe saberse también que las máquinas empleadas por ellos para tales fines son tan poderosas y versátiles que la excavación de los terrenos más grandes puede realizarse un solo hombre en poco tiempo y con solo controlar un tablero de comandos electrónicos. De tal suerte, pueden ellos relegar el factor económico a un segundo plano, teniendo en cuenta además que toda la economía de ese mundo está dirigida y controlada por el Estado, como veremos más adelante, y por lo tanto que prima en este caso como en todos, es la máxima garantía de todos y que cada uno de los seres que lo habitan, dentro del amplísimo concepto de una perfecta fraternidad y de un régimen de vida que asegura a todos una verdadera felicidad integral. Y antes de terminar lo referente a construcciones, debe decirse que la mayoría de sus conjuntos de viviendas presentan lo que nosotros llamamos techos o azoteas en forma ligeramente convexa y libre de obstáculos. Ello obedece también a dos fines útilmente calculados. Primero, representa la proliferación de múltiples áreas para el descenso de máquinas aéreas de diferentes tipos y tamaños, ya que la mayoría de los habitantes puede requerir de ellas en cualquier momento, y en esa forma no se obstaculiza, como entre nosotros, el tránsito urbano que para las distancias cortas se hace a pie. Para recorridos mayores, cualquiera puede disponer de pequeños equipos individuales que, adaptándose a la espalda, permiten realizar vuelos personales de considerable alcance. Así en todas las ciudades está asegurada la movilidad sin entorpecer en lo más mínimo la circulación superficial de los peatones, que pueden discurrir libremente por todas las arterias y avenidas sin la molestia y riesgo que vemos hoy en casi todas las ciudades de la Tierra. El otro fin al que nos referimos al mencionar la forma superior de los edificios es el permitir la eliminación inmediata de la lluvia o nieve, que por un sistema automático de calefacción es licuada a medida que se va acumulando. Las superficies quedan constantemente limpias, despejadas, sin mayor trabajo para los ocupantes del edificio y pueden también continuar reflejando los rayos lumínicos de las dos fuentes siderales ya mencionadas, con lo que se asegura una mejor iluminación general del ambiente urbano. A este respecto debe recordarse lo que se explicó al comienzo, que en Ganímedes el día tiene una duración aproximadamente de 4 de nuestros días y la noche de 3 de nuestros días. Mientras este satélite recorre la parte posterior de Júpiter, su paso por la zona denominada cono de sombra del planeta dura más o menos 3 días y 2 a 3 horas de nuestro tiempo. En este lapso, todas las zonas habitadas poseen el mismo sistema de luz artificial que mencionáramos al ocuparnos de las bases en el espacio. Este sistema de iluminación está presente siempre en todos los recintos cerrados, junto a otro sistema automático de control y regulación permanente de la atmósfera interior en todos los recintos y edificios. Algo parecido, pero más perfecto que nuestros sistemas de aire acondicionado. Y al hablar de atmósferas ambientales, hemos de explicar también que tanto en los lugares abiertos como en las vías de circulación urbana y en todo tipo de instalaciones industriales, generalmente subterráneas, reina la más absoluta pureza. No hay máquinas ni vehículos que contaminen el ambiente, porque la mayor parte de las usadas en las que diríamos el transporte menor es accionada eléctrica y electrónicamente. Han llegado a desarrollar formas de electricidad nuevas para nosotros y equipos electromagnéticos de potencia tal que ya lo hemos visto en el caso de sus naves espaciales. Pueden anular y controlar las fuerzas de gravedad y de inercia. Y en cuanto a todas las máquinas, equipos o instalaciones accionadas por energías atómicas, termonucleares o de otro orden, como dijéramos anteriormente, tienen los medios y elementos más perfectos para garantizar el uso permanente e inocuo de todas ellas. Cuando hablan de energía nuclear, aquí están hablando de la energía de fusión, no de la fisión como la nuestra. Es como la energía del sol, que es de fusión. La energía del sol es energía nuclear de fusión. Antes de terminar con lo referente a la construcción de edificios, a su seguridad y estabilidad permanente, en vista de las condiciones volcánicas y sísmicas del astro, debe saberse que el material empleado para las estructuras y en general para todo tipo de paredes, suelos y techos, es una sustancia plástica de aspecto metálico, liviana y resistente, con resistencia comparable al mejor de nuestros aceros, que no se altera ante ninguna de las reacciones provenientes de la atmósfera o de los distintos tipos de terreno en que se empotren, y de tal solidez que puede resistir a los más fuertes movimientos sísmicos sin romperse ni perder su forma. Además, el sistema de construcción es por acoplamiento de secciones prefabricadas que, al ser colocadas en su sitio, van siendo ensambladas unas con otras de forma tal, mediante un proceso químico especial, que llegan a constituir un solo bloque, lo mismo que si se hubiera salido todo el edificio de un molde. No hay junturas, no hay amarres. Después de ser sometidas al indicado proceso, todas las secciones quedan unidas como si se hubiesen fundido con otras en una gigantesca matriz. Pueden imaginarse la solidez total del conjunto, pero no es esta la única manera de prevenir lo que en la Tierra causa tantos catastróficos efectos. Ellos cuentan además con un vasto sistema de detección y control de los más imperceptibles movimientos de la corteza de su astro. Tal sistema, ampliamente repartido en las entrañas mismas del subsuelo, observa y verifica constantemente el desarrollo de las fuerzas que pueden generar los movimientos. Y si tenemos en cuenta que esos hombres poseen el sexto sentido, o sea, la clarividencia, no nos extrañaremos que pueden conocer con mucha antelación las causas generadoras de toda clase de alteraciones hasta en los más recónditos lugares del interior de su mundo, pudiendo también aplicar a tiempo las formidables fuentes de fuerza y de energía por ellos dominadas en los sitios y momentos en que sea menester para detener un proceso, modificar una determinada tensión o neutralizar en ciertos lugares peligrosos índices de la continua actividad volcánica de su mundo. Se ha dicho anteriormente que esa raza de superhombres alcanza un promedio de vida equivalente a varios siglos de los nuestros. Trataremos de explicar algunos aspectos relacionados con este punto. Tan prolongada longevidad obedece a una serie de factores, muchos de ellos que todavía desconocen la mayor parte de los hombres de la Tierra. Es lógico el que la mayor sabiduría sea la base de todo lo demás. La experiencia y el estudio a través de los miles de siglos de existencia de su civilización le dan el conocimiento perfecto de las íntimas relaciones entre su cuerpo y la naturaleza que lo rodea. El funcionamiento de todo su organismo es conocido al detalle hasta por los niños. En ello influye naturalmente de manera notable aquel sexto sentido al que nos hemos referido varias veces. La clarividencia, al permitir ver los más ocultos planos de la materia y además los niveles de vida superior a la vida física, o sean los correspondientes a ese plano de la naturaleza que ya en la Tierra empezamos a estudiar y calcular con el nombre de la cuarta dimensión, nos pone en condiciones de ver cómo se desarrollan todos sus procesos vitales y si en algún sitio de su cuerpo se está generando la causa de un desequilibrio, de una alteración metabólica o de cualquier otro orden. Pueden controlar en todo momento el funcionamiento de sus aparatos digestivos, circulatorios, respiratorios, de la maravillosa red del sistema nervioso o de las más pequeñas células de su cerebro. Así pues, aprenden desde la infancia a conocer y controlar personalmente cómo, por qué y para qué trabajan todas las partes, todos los mecanismos de su cuerpo y pueden, por tanto, escoger sabiamente las sustancias más apropiadas que requieren para su conservación. De ello se desprende que lleven un régimen de vida especial, una dieta alimenticia científicamente reconocida y enseñada, verdaderamente es cierto, pero lo han tratado presentando con distintos nombres la existencia de aquellas entidades superiores, de aquellas formas de vida e inteligencia mucho más avanzadas y poderosas que nosotros, a quienes el cristianismo agrupa en las diferentes categorías de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos y otras tantas que no han podido ser explicadas satisfactoriamente por la misma falta de medios para ello en un mundo o plano de existencia o posibilidades inferiores. Pero aún en nuestra Tierra hay algunos que lo saben, que han logrado penetrar conscientemente en esa cuarta dimensión y que por tanto están capacitados no solo para comprenderla, sino para llegar a comunicarse y hasta trabajar en contacto con las entidades de ese plano. Esto que en común, que es común y normal en la humanidad que habita Ganímedes, da lugar a otra consecuencia directa de la vida en la cuarta dimensión para los seres que pueden actuar conscientemente y regularmente en ese plano de la naturaleza. Deja de existir la muerte según el concepto que de ella tenemos en la Tierra, pero tan trascendental aspecto de la vida requiere para su comprensión una mayor análisis y una explicación más detallada. Trataremos de conseguirlo en el próximo capítulo. A ver. Mientras leía y compartía esto que tengo aquí y podemos seguir si es que el tiempo nos permite, me recordé que la pregunta de nuestra auditora nos faltó responder una parte. Preguntó ella si la muerte existe y a qué se refería con eso, algo así parece que no entendí. La muerte no existe, hemos dicho muchas veces acá, porque tenemos más preguntas, bueno, pero vamos a terminar con esta y esto es lo más importante en nuestras preguntas. La muerte no existe y cuando hablamos de la muerte del alma, porque la muerte del cuerpo es la muerte de un chaleco, es la muerte de una camisa, es la muerte de un pantalón. Ese es el cuerpo. La verdadera vida es la vida del alma. La verdadera vida es la vida espiritual. Este es un tiempito muy pequeño que estamos encarnados aquí, desterrados, como decíamos recién, desterrados en este planeta, aprendiendo lecciones, pagando deudas, para alcanzar formas superiores de conciencia y tener la posibilidad, con las lecciones correctas y con la reencarnación, de evolucionar y finalmente llegar a ser uno con Dios. ¿Vamos con otra pregunta? Acá desde Viña del Mar, Javier Pino pregunta, ¿qué son las almas desencarnadas, estas apariciones? ¿De dónde vienen? ¿Se quedaron pegadas en el tiempo y en el espacio? Fui otro día a un lugar ahí en Curauma y pasan puras cosas sobrenaturales. ¿Cuál es la explicación de esto? Buena pregunta, mi querido auditor. Mira, cuando pasan esas cosas, cuando una persona muere, ¿ya? Normalmente, y eso tienes que haberlo escuchado tú, en tu círculo de amigos, de parientes, que sea, una persona muere, yo no soy vidente, y vi una persona que murió cercana a mí, y la vi. Y así conozco cientos, miles de casos así. Todos tenemos esa capacidad de ver a los seres queridos cuando se han muerto recién, por la cercanía que tenemos, por una afinidad que tenemos, ese ser como de alguna manera se viene a despedir de nosotros. Primero lo vemos y después, en lo sucesivo, lo sentimos. Eso es una cosa, porque lo que vemos es el cuerpo de los cuerpos invisibles, el más grosero de los cuerpos invisibles, que es el cuerpo etérico. Y eso pasa, y ese cuerpo se disgrega 72 horas después que el ser, que la persona ha fallecido. Entonces, durante esas 72 horas, es altamente probable que los seres queridos lo vean. Les parezca haberlo visto incluso. Les parezca y lo vean sentado en los pies de su cama. Eso pasa muchas veces. Y no hay de qué asustarse. Ahora, lo otro que pasa en Curauma, que tú cuentas, no sé exactamente lo que pasa allá, digamos, pero me puedo imaginar, porque son cosas que pasan en muchas partes, son almas que están de alguna manera viviendo en los planos emocionales bajos, purgando claro, me dice, fue la guerra civil en 1891, efectivamente. Son personas que seguramente murieron ahí, y que tenían un bajo nivel de evolución y quedaron purgando ahí, en ese sector. Y por eso que se ven seres, en ciertas circunstancias se ven y pasan cosas extrañas, porque hay muchos espíritus desencarnados ahí. Desencarnado se llama el espíritu porque nosotros todos somos espíritu y ahora estamos encarnados. Y cuando vivimos el proceso que llamamos muerte, vamos a ser espíritus desencarnados. Entonces ya no tenemos la carne. Entonces, esas almas se quedaron pegadas ahí. Hay muchas casas donde quedan pegadas las personas que vivieron ahí por pelea. Hay una casa ahí en Avenida Mata con Grecia, que salía hasta en la televisión, de que hay una casa que se demoraron mucho en meter, una casa vieja, que parece que había muerto no sé quién, había un asesinato ahí, y siempre se veían cosas extrañas. Entonces, esas cosas pasan y esas cosas existen. También hay posesiones demoníacas que se manifiestan en algunos inmuebles, cuando las personas están poseídas por el demonio, porque le han permitido entrar al demonio. También se manifiestan muchas cosas extrañas. Entonces, ¿de qué características? Yo te estoy mencionando un poco las posibilidades que puedan ser, pero también pueden ser algunos ángeles caídos o espíritus demoníacos o personas que estén viviendo la segunda muerte y que estén ahí sin encarnar, esperando una encarnación, esperando que la misericordia de Dios les permita encarnar, pero y están ahí y como no son espíritus puros ni mucho menos, lo hacen para divertirse, para entretenerse, así como a muchos en el colegio les gustaba molestar en grupo a otros, a los espíritus que no son puros les gusta también molestar, les gusta molestar y divertirse. Así que producción me dio la información de que fue la guerra civil de 1891 donde murieron 4.000 personas. Bueno, ahí tiene que haber pasado de todo, sin lugar a duda, en una guerra, imagínense. ¿Cuánta maldad hay en una guerra? Entonces, por eso que es muy probable que sean almas purgantes que están ahí viviendo en los planos emocionales bajos, desencarnadas. Y esas son las que se manifiestan en cosas diferentes. Pero no tiene que asustarnos ese tipo de cosas, porque si uno está haciendo el bien, esas almas no tienen ningún poder sobre nosotros. Ninguno. Si nosotros le tenemos miedo, ahí le damos poder. Pero si nosotros hacemos el bien, no les tenemos miedo, no tienen ningún poder sobre nosotros. No son dioses, no pueden hacernos nada. Todo depende de nosotros. ¿Vamos con la otra pregunta? Oiga, don Claudio, acá la María Teresa Fernández desde El Volcán, el último poblado con mineros de una mina acá de cobre de San José de Maipo. Interesante su programa. Pero yo siempre tengo una pregunta. Si Dios es perfecto y Dios es todo amor, ¿se le escapó una parte de la creación al dejar que el diablo existiera con toda su maldad? ¿O estamos equivocados en eso? Porque yo siempre me he preguntado esto. Si Adán y Eva en el comienzo, en esto que es la fábula o no del Edén, el diablo le dio el fruto del conocimiento y llegamos a ser como dioses, eso no es malo, eso es bueno. ¿Me podría explicar ese punto de vista? A ver, muy, muy, muy buena tu pregunta, muy compleja, diría yo. En la última parte, digamos que Adán y Eva son simbólicos. No, Adán es el espíritu, Eva es el alma, y la tentación de la manzana es la materia. Lamentablemente, Adán fue tentado por intermedio del alma, por la materia, que fue la manzana. Esa es la simbología que tiene eso, digamos. Eso nos lo explicaron los seres extraterrestres. Y como siempre decía yo, si tú quieres saber de... Si tú eres un pez y quieres saber de peces, ¿a quién le preguntas? ¿A un pez o a un hombre? Si quieres saber de los hombres y de las civilizaciones humanas y del comportamiento humano, ¿a quién le preguntas? ¿A un hombre o a unos seres superiores como los extraterrestres? Es lo mismo. Entonces, ellos nos contaron y hicimos un programa de ese tema. Ahora, el árbol del conocimiento simbólicamente es bueno, pero recuerda tú, mi querida amiga, de que Jesús dijo: no deis perlas a los cerdos en el Evangelio. El conocimiento no le tiene que llegar a la persona si no está preparada. Entonces, eso es lo que te dice esa sentencia bíblica: no deis perlas a los cerdos. O sea, no, el conocimiento no tiene que llegar a las personas que no están preparadas para recibirlo. Por eso es que los evangelios fueron escritos en parábola, para que lo entendiera quien está preparado para entender la parábola, y no el vulgo, el común de la gente. ¿Me entiendes? Ahora, la primera parte de la pregunta, perdona que me perdí un poco, que cómo comenzaba, ya me mareé. Que nos queda poco tiempo. Oiga, don Claudio, acá la María Teresa Fernández desde El Volcán, el último poblado con mineros de una mina acá de cobre de San José de Maipo. Interesante su programa. Pero yo siempre tengo una pregunta. Si Dios es perfecto y Dios es todo amor, ¿se le escapó una parte de la creación? Ya, ahí, hasta ahí me acordé ya. Gracias, producción. Siempre oportuna. Efectivamente, mi querida amiga, Dios es todo amor y Dios es perfecto. Y no se le escapó nada. El demonio es un instrumento de Dios. No es el mal. Es el tentador. El objetivo de Dios es que nosotros vivamos el colegio de las encarnaciones y en las encarnaciones vayamos pasando pruebas. Y para pasar de curso tú en el colegio tuviste que pasar una prueba y un examen final. En esta encarnación el examen final es el demonio, para pasar de curso. Es una prueba que nos pone Dios. Dios, el demonio no es enemigo de Dios. Porque si fuera enemigo de Dios, Jesús no podría haber sacado a los demonios. Y Jesús le daba la orden y el demonio obedecía. ¿Tú crees que si Putin le da una orden a Zelensky, obedece? ¿O a Biden? No, ¿no es cierto? Entonces, no obedecen. Entonces, el demonio no es enemigo de Dios, es un instrumento de Dios para tentar al hombre. Eso es el error. Y el demonio, si bien es cierto, representa el mal, pero el verdadero mal del mundo hoy día es el hombre, porque el hombre superó en maldad al demonio. Fue tentado de tal manera que ya el demonio no necesita tentarlo, ya el demonio se retiró de este mundo. El único que queda para la selección y para lo que viene ahora, que la selección y la separación del grano de cizaña, antes del retorno de Cristo, es el anticristo. Pero el demonio ya no está. Si ya fuimos superados. El demonio fue superado por el hombre en maldad. Entonces, el demonio ya cumplió su función, ahora está de vacaciones. Está mirando lo que pasa, porque ya sabe que le queda poco y se va a tener que ir de este mundo. Entonces, pero el demonio no es el mal y no es que se le haya escapado a Dios. El demonio trabaja de la mano de Dios, aunque tú no lo creas. Entonces, eso nunca te lo van a decir en la iglesia. Porque la iglesia tiene las cosas cejadas. Solo medias verdades. Nos dijeron que estamos salvados para que hagamos cualquier cosa y así nos vayamos a la perdición. Pero nosotros no estamos salvados. Podemos salvarnos de acuerdo a nuestras obras, en forma individual ya. No como humanidad, sino en forma individual. Pero entonces, el demonio no es el mal, el demonio es un instrumento de Dios como parte del proceso de evolución, un instrumento de Dios como parte de todo el proceso de selección necesario para la salvación del mayor número de almas posible. En este momento, el 99% de las almas está camino a la perdición. Porque el 1% o el 5% podrán ser malos, pero el 94% restante son tibios, no son malos, pero no hacen nada. Viven cómodamente, se preocupan de su familia, yo no le hago daño a nadie, yo vivo con mi familia, trabajo y no molesto a nadie, no le hago daño a nadie, así que esas personas creen que están haciendo el bien, están tremendamente equivocados. El Señor dijo, a los tibios los vomitaré de mi boca. El proceso del Apocalipsis es justamente para hacer que los tibios se decidan, o por el bien o por el mal, o por las enseñanzas de Jesús o por el camino del anticristo. que va a ser el camino material, el camino que nos va a ofrecer comodidades, etcétera, etcétera. El camino de Cristo es un camino más difícil, pero es el único camino que nos lleva realmente a vivir una verdadera felicidad, una felicidad absolutamente inimaginable para nosotros. Bueno, queridos hermanos, o sea, auditores, se nos acabó el tiempo, los tenemos que dejar. Les damos las gracias por sus preguntas, por acompañarnos nuevamente una vez más. Y los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.